Tiempo yo quería tocar un tema muy claro aquí en la palabra de Dios. Tenía tiempo que quería tocarles este tema que hoy vamos a ver. Ya, gracias a Dios que me da la oportunidad de, ahora sí, antes de irme, de poder compartirles este tema. Porque hay principios bíblicos, verdades bíblicas fundamentales, que hoy en día vuelan por ahí. Ya no las han tomado en el corazón realmente. Y más en los chavos. Suelo ver que principios bíblicos tan claros no se están llevando a cabo. Y de esos hay muchos. Chavos que saben que la música mundana no se debe escuchar y la siguen escuchando. Chavos que saben que hay cosas que no se deben de ver y las siguen viendo. Que hay cosas que no deben de estar escuchando y siguen escuchando. Y chavos que se juntan con gente que saben que no se deben de llevar y se siguen llevando. Hoy quiero tocar ese punto. Porque, como les repito, la Biblia está plagada de mandamientos, llena de cosas. Y tú te puedes saber muchas cosas que dice la Biblia. Hay aquí quienes llevan años, quienes llevan toda su vida aquí. Hay aquí quienes no llevan tanto, pero que conocen algo de la palabra y no obedecen lo que está diciendo la palabra. Y quizás no estamos hablando de ser perfectos. No hay justo ni a uno, no hay santo. Aquí no vemos ningún santo, nadie está en el cielo todavía. Pero me estoy refiriendo que hay cosas tan básicas dentro del cristianismo que no se están respetando. Cosas de donde debemos de partir que no se están cumpliendo. O sea, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros primero tenemos que decidir dejar nuestra vieja manera de vivir. Queremos sepultar primero al viejo hombre. Y es lo que se hace. Así es como nacemos de nuevo. Primero sepultamos. Y lo hemos visto hemos redundado alrededor de este tema de morir a nosotros, de morir a uno mismo. Hemos girado en torno a ese tema. Y hay cosas fundamentales, que son principales, que se tienen que dejar para que comiences tu vida cristiana, para que comiences a agradar a Dios. Tienes que empezar por cosas muy importantes. Y una de esas, cuando yo me entregué a Cristo, yo consideré que una de las más importantes era dejar las malas amistades. Dejar a aquellas personas que te inclinan hacia el mal. Si por ahí no empiezas, chavo, créeme, no se puede. Ahora sí que primero lo primero. Y titulé hoy a este tema, Amistades mundanas versus cristianas. Hoy vamos a ver acerca de estas dos amistades, la amistad cristiana y la amistad mundana. Vamos a redundar más acerca de la amistad mundana, porque lo considero más necesario. Y quiero que abramos nuestras Biblias. ¿Cuántas Biblias hay? A ver, alcen las Biblias todos. Quiero ver las Biblias que hay. Ok. Por allá, a ver, presta tu Biblia, Coqui. A Peña ahí, ¿para qué? ¿Quién más no tiene Biblia? ¿Vale no tiene? Presta tu Biblia ahí. A Valentín, para que la lea con Pepe. ¿Allá Lorena tiene? ¿Tú? Ah, bueno, ahí con Michelle. ¿Tú? Ah, bueno, ahí con Michelle. Ok, ¿aquí cómo estamos? Ándale ahí. A ver acá. ¿Biblias? ¿Tú? Trae. Aquí Sabín. Hoy vamos a estar usando la Biblia, porque fíjense que en la Biblia hay muchas cosas, pero Dios recalca una y otra vez en su palabra acerca de las malas amistades. Dios sabe que es un problema serio. Y en la Biblia se encuentran un sinfín de ejemplos. y ejemplos gruesos que tú, que ahora sí que si no aprendes de esos ejemplos, ay, ay, ay, papá, ya lo vas a ver. Ya todos con sus Biblias, buscamos Proverbios, un pasaje algo conocido, Proverbios 13:20. Y cuando lo tengas, te pones de pie. Se ponen de pie todos. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. ¿Ya todos? Okay. Dice así la palabra del Señor: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Una vez más, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Pueden sentarse? O no, pónganse de pie otra vez. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Dios, buen Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Dios, que en tu misericordia nos hables, Señor. En tu gracia, en tu bondad, Señor, hoy hables a este grupo de jóvenes, Padre. Hoy nos hables a nuestros corazones. Nos ayudes, Padre, a enseñar correctamente, Dios. Guía, Padre Santo, quita todo estorbo, toda distracción de este lugar, Señor. Apresura, si hay alguien más que ha de venir, Señor, apresura sus pasos para que juntos escuchemos lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, y guíanos en todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos nuevamente. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Que alce la mano el que no había escuchado esto. Rubén. Chistoso. Creo que esto es, o si no, muchos refranes podías haber escuchado acerca de esto. Pero ¿qué dice? Quiero recalcar lo que dice al final. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Aguas. Creo que todos le entendemos claramente a lo que dice aquí la palabra del Señor. El que se junta con necios será quebrantado. Un necio es el que no quiere oír la palabra de Dios. Un necio es el que quiere seguir en su pecado. Si tú te juntas con ese tipo de personas, vas a ser quebrantado. Y vamos a analizar cómo a través de la Biblia nos dice una y otra vez acerca de esto. Buscamos Éxodo 34:12. Éxodo 34:12. Éxodo después de Génesis. Si alguien lo quiere leer fuerte, por favor. ¿Quién? Éxodo 34:12. Si alguien le quiere dar lectura, por favor. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y les voy a leer lo que dice Éxodo 23:33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. En estos dos textos vemos una palabra, acá dice tropezadero, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y en el 23:33 en Éxodo dice, porque te será tropiezo. Dios le advertía, y Dios nos advierte una y otra vez, como lo vimos en el de Proverbios, el que se junta con necios será quebrantado. Dios te está advirtiendo, no te juntes con necios, si no quieres ser quebrantado. Y acá dice que te serán tropezadero, serán tropiezo, y las malas amistades siempre te van a hacer tropezar. Tú quieres caminar en el camino angosto, tú quieres caminar tomado de la mano de Cristo, pero tú no puedes caminar por ese camino angosto con amistades malas. con amistades que no quieren nada con Dios. Tú no puedes ir por este camino con esas amistades, porque ¿qué pasa? Te van a hacer caer, te van a hacer tropezar, van a ser tropezadero. Dice el 23:33, dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses. Te van a jalar a hacer las cosas que a Dios no le agradan, te van a jalar al pecado y te van a hacer tropezar una y otra vez. Y así, como el cangrejo, empezarás a ir para atrás. Puede que tú ya estabas algo adelantado y apareció una mala amistad y te hizo tropezar. Te apareció una mala persona y te hizo tropezar. Y todo esto te va a traer consecuencias gruesas. Pero Dios te advierte, guárdate de hacer alianzas. Dios le advirtió a su pueblo. ¿Y sabes qué pasó tristemente? Israel, el pueblo de Dios, no oyó lo que Dios le decía. Por eso yo espero que hoy, de todo lo que se hable, tú estés bien atento y lo guardes, que no te entre por aquí y te salga por acá, porque si no, serás quebrantado, chavo. Ponte abusa. Dice la palabra del Señor que te guardes de ellas. Guárdate de las malas amistades. Aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque te serán tropezadero. En Éxodo 23:2, si alguien lo quiere buscar y leer. Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, dice. ¿Qué dice no seguirlos? Proverbios 24:1 nos dice otra cosa acerca de... Se los leo yo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios nos dice que ni deseemos estar con ellos. Chavo, acá por favor, si tú tienes el deseo de estar con personas que no agradan a Dios, que hacen cosas que no agradan a Dios, aguas, chavo, aguas. La Biblia nos dice que no, ni desees estar con ellos. Dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No los sigas. Se supone que tú has decidido seguir a Cristo. No tienes por qué estar siguiendo a otra persona. No tienes por qué ir detrás de las personas que no están siguiendo a Cristo. Que quede claro esto, chavo. Mira, este mensaje es más para aquellos que han nacido de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, este mensaje es para ti. ¿Por qué, chavo? Porque es una necesidad muy grande que hay en todos los jóvenes cristianos. Es una necesidad muy grande que tienes. Es un mandamiento muy, muy necesario para ti. Y tienes que atesorarlo en tu corazón. No sigas a los muchos para hacer el mal. No sigas a las personas que hacen mal. No desees estar con ellos, porque eso te va a hacer tropezar. Dice la palabra del Señor, guárdate de ellos. También dice la palabra del Señor que no andemos en sus caminos. Les voy a leer Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. Dice así la palabra del Señor: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y en Proverbios 22:24 dice lo siguiente: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y seguimos viendo. ¿Alguien ha contado los versículos que hemos visto? Nadie, ¿va? Miren, Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos que hablan acerca de esto. Van 7 versículos que nos dicen, no andes por los caminos que ellos andan, no sigas a los que hacen el mal, guárdate de hacer alianza, te serán tropiezo. Y ahí está Dios advirtiendo una y otra vez. Si Dios nos permite poder escuchar esta palabra de advertencia, es por su misericordia, por su amor, y porque Él quiere el bien para ti, chavo. Porque Él quiere que tú camines por ese camino angosto y no tropieces. Porque Él quiere verte bien. Por eso es que Él te advierte una y otra vez y te dice, y muy claro, porque ¿alguien aquí no le ha entendido a los versículos que hemos visto? Creo que todos le hemos entendido, están muy claros. Pero ¿qué pasa, chavo? No lo entendemos. A veces nosotros resultamos ser los necios, que no entendemos y no queremos dejar esas malas amistades. Y lo digo con amor, chavo, porque te van a hacer tropezar, te van a hacer caer. No andes en sus caminos. Sus caminos son de mal, chavo. ¿En qué caminan ellos? Tú no me puedes decir, no, yo estoy caminando, yo estoy llevando una relación personal con Cristo, yo estoy caminando con Jesús, yo estoy siguiendo el camino angosto. Pero andas con el chavo que se emborracha, con el que bebe alcohol, andas con el fornicario, andas con el que fuma, andas con el que se droga, andas con el grosero. ¿Sigues andando con ese tipo de personas? Y este mensaje es de que te hagas conciencia, chavo. ¿Con qué personas te estás juntando? Mira a tu alrededor, las personas que tú convives. ¿Qué tipo de personas son? ¿Y en qué caminos andan ellos? ¿Cuáles son sus caminos? Quizás te llevas con el pleitista, con el corrupto, con el ratero, con el que insulta a sus papás, con el que le pega a su mamá quizás, o con el que se anda acostando con medio mundo. ¿Con qué tipo de personas te llevas? ¿En qué caminos andan esas personas? Porque la Biblia dice que no andes con ese tipo de personas. O a lo mejor tú sí andas con el que se la pasa leyendo la Biblia. A lo mejor tú sí te juntas con el que ora. A lo mejor tú sí andas con ese tipo de personas, que ahorita analizaremos un poco. Y fíjate, chavo, que la Biblia nos dice que aún con los que se dicen llamar hermanos. Y ahorita vamos a ver ese pasaje, eso sí quiero que lo busquen. Primera de Corintios 5:11. Primera de Corintios. Cuando lo tengas, dicen amén, por favor, para que todos lo leamos juntos. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Está fuerte. Dice, con ninguno que, llamándose hermano. El hecho de que estemos aquí no es de que todos somos hermanos. Quizás hay algunos aquí, y pues tristemente, quizás hay algunos que aún no han aceptado a Cristo, que aún no han creído en Él, que aún no se han arrepentido y han dejado sus pecados, y aún son, como dice aquí, fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Muchas veces encontramos que es, no, pues yo me estoy llevando, yo no me llevo con pecadores, no, pues yo me llevo con el que llega, con este chavo que llega ahí al templo. Muchas veces te los encuentras en las escuelas. Yo recuerdo que ahí en el CECITE, cuando estaba yo, éramos como 15. Cuando entramos, éramos como 15 que según éramos cristianos. Sinceramente, en ese tiempo yo no era cristiano, pero yo decía que era cristiano. Sinceramente, solo había uno que podría decir ese es cristiano. Muchas veces te los encuentras en la escuela. No dice que es cristiano porque llega al templo. No, el cristiano no es solo el que llega al templo. De ese tipo de personas en la escuela siempre te vas a encontrar uno más que según es cristiano, pero resulta ser más malo que los demás. Y agua, porque tú puedes decir, no, pues si mi mejor amigo es cristiano, dice, llega a tal iglesia. Dice. Pero ¿qué pasa? Resulta que él es fornicario, que él es idólatra, que él es avaro, que él es maldiciente, que él es esto, que él es otro. Huye de ese tipo de personas también. Huye de esas personas también. Dice la Biblia que ni aún comáis con ellos. Ni aún comas. No, vamos a la cooperativa. No, chavo. Ni aún lo acompañas a la cooperativa. Ni porque él te va a invitar a un hot dog. No. Créeme, húyele. Húyele. La Biblia nos da hasta de eso se preocupa Dios, no, de los que dicen ser cristianos y no lo son, que dice que tampoco te lleves y que ni aún comas con él. Húyele, húyele, huye de este tipo de personas, porque te serán tropezadero, te harán tropezar. Dice, guárdate, no lo sigas, no vayas por sus caminos. El que anda con sabios, sabio será, chavo. Y el que se junta con necios, este va a ser quebrantado. Te vuelvo a decir, huye de esas personas. ¿Sabes por qué? Porque todo esto te trae consecuencias. Las malas amistades, las malas juntas, las alianzas incorrectas, siempre te van a traer consecuencias. Y ahorita vamos a analizar alguna de esas tipo de consecuencias. En Primera de Corintios 15:33 encontramos algo, búsquenlo. Cuando lo tengan, dicen amén, un gloria a Dios, un aleluya, lo que quieran. Primera de Corintios 15:33. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, chavo. No erréis. No te engañes. No caigas en las trampas de Satanás, chavo. La traducción, la palabra griega aquí que se traduce, también se puede traducir como malas compañías, como lo quieras ver, o malas conversaciones, malas compañías. Dice, corrompen las buenas costumbres, te corrompen. Esto es una consecuencia que te trae, el andar con malas juntas, el andar con malos amigos. Es una de las consecuencias que te va a traer, te va a corromper, te va a ensuciar, chavo. Como decía hace rato, te va a hacer tropezar y te va a hacer volver al lodo de donde saliste. Te va a hacer volver y quizás hasta peor. Así que por favor, huye. No erréis, dice la palabra del Señor. Y te lo digo porque realmente es necesario que tú tomes una decisión. Si tú has decidido seguir a Cristo, tienes que decidir y dejar esas malas amistades, porque si no te van a corromper. Y la palabra del Señor es clara. Y créeme que tú ya estás escuchando este mensaje ahora sí. Y cuando el Señor te pida cuentas, créeme que te va a decir, estaba bien claro. Estaba bien clarito todo. Una y otra vez lo viene diciendo en la Biblia el Señor. Ya vimos pasajes del Antiguo Testamento, ya vimos pasajes del Nuevo Testamento. Y vemos que Dios sigue hablando y sigue diciendo y sigue advirtiendo. Y te advierte que eso te va a corromper. Y si tú sigues amachado, te va a corromper y te va a traer otras consecuencias. Vamos a ver otra consecuencia que esto te puede traer. En Proverbios 28. Proverbios 28, 7. Cuando lo tengas, glorifica el nombre del Señor. Amén. ¿Tienen todos? Ok. Dice así la palabra del Señor: el que guarda la ley es hijo prudente, mas es el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Qué dice? Avergüenza a su padre. Si tú tienes malas juntas, vas a avergonzar a tus padres. Créeme. Puede que a tu papá le lleguen y le digan: no, ve tu hijo con quién se está juntando. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿eh? Y esas personas te llevarán a hacer el mal. Y eso también va a avergonzar a tu padre. Cuando tu papá se entere, cuando tu mamá se entere de lo que tú hiciste, le va a avergonzar. Yo no creo que haya alguien aquí que eso le dé gusto. Avergoncé a mi padre, qué chido. Creo que a nadie les gustaría eso. A mí en lo particular no me gustaría eso. Pero ¿qué dice aquí? Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Guarda la ley, chavo. Porque el que guarda la ley es hijo prudente. Pero el que es compañero de glotones, este va a avergonzar a su padre. Pero ¿sabes? Vas a avergonzar más a tu padre celestial. A él le va a doler. Cuando él ve que tú empiezas a... Si tú ya eres su hijo y ve que tú empiezas a juntarte con personas pecadoras, a él le duele. A él no le gusta nada esto. No solo avergüenzas a tus padres terrenales, sino también a Dios Todopoderoso, quien fue quien te creó. Y más si tú conoces este mandamiento tan claro, créeme, más va, oye, este no atiende lo que yo le digo. El pueblo de Israel no atendió lo que Dios le decía. Dios le decía: cuando entres ahí, no te juntes con las personas de ese lugar, échalos fuera. Pues ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se juntó con ellos. Le valió cacahuate lo que Dios estaba diciendo. No le importó lo que Dios le decía. Y quizás a ti pueda que no te importe hoy lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero al pueblo judío le trajo consecuencias terribles. Vemos en toda la historia de Israel que no se cansaron de ir en contra de este mandamiento. Podemos ver en algunos reyes, como en el caso de Josafat, podemos ver un caso muy conocido como el de Sansón, y muchos más. Dice la palabra del Señor que empezaron a darse en casamientos cuando eso se lo había prohibido el Señor. Dios le había dicho que no se dieran en casamiento con las de aquel sitio y los de aquel sitio, que no hicieran alianzas con ellos, pero ellos amachados ellos hicieron alianzas con ellos. Y ¿sabes qué? Todo esto trajo la destrucción a este pueblo, porque ante todo pecado, todo pecado, toda cosa que tú hagas en contra de Dios te va a traer consecuencias. Y las consecuencias después terminan siendo muy feas, muy duras, muy tristes. Podrías leerte Lamentaciones y ver un poco cómo acabó el pueblo judío por tanto desobedecer a Dios, por no atender lo que Dios le estaba diciendo. Por eso te digo, atiende lo que Dios te está diciendo. Hoy es tiempo, chavo. Hoy tú puedes dejar esas malas amistades. Porque si no lo haces, te va a traer una consecuencia, que es la principal cosa. Te trae la ira de Dios. Y quiero que analicemos un poco lo que pasó con Josafat en 2 de Crónicas 19:2. Vamos a ver algo que Dios le dijo a Josafat. 2 de Crónicas 19:2. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Le damos lectura unidos. 2 de Crónicas 19:2 dice así: Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hasta ahí. ¿Al impío das ayuda, chavo? ¿Amas a los que aborrecen a Jehová? Está clarísimo, chavo. Mira, Josafat iba re bien. Dice que Josafat decidió seguir los caminos de David, su padre, andar en los caminos de Jehová. ¿Pero qué hizo? Tuvo parentesco con Acab. Y Acab era un hombre malo, malo. Y todo esto le trajo la ira de Dios sobre él. Mira, el que tú ayudes, el que tú ames, el que tú andes con las personas pecadoras, todo esto te va a traer la ira de Dios. Y Dios es el Todopoderoso, chavo. Tú me puedes decir, no, Dios me va a perdonar, Dios es amor. Sí, pero Dios es santo y Dios es justo. Y no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Sabes qué, chavo? Si tú conoces esta advertencia tan clara y no atiendes lo que Dios está diciendo en su palabra, te va a ir gacho, chavo. Porque esas personas te van a hacer tropezar. Esas personas te van a corromper. Van a hacer que tus padres se avergüencen. Y van a traerte la ira de Dios. Y creo que la ira de Dios nadie la desea aquí. Estarías loco solamente si desearas la ira de Dios. Dios puede consumirte en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos puede acabar con tu vida. Y sí, Él te ama, Dios es amor. Y porque Dios es amor es porque Él te advierte. Si Dios no fuera amor, no te advirtiera. Tú puedes ver su amor reflejado aquí. Lo puedes ver una y otra vez. Y no sé, quizás no lo alcanzas a ver, pero cada uno de estos pasajes traen el amor de Dios, el amor de Cristo. Cada uno de estos pasajes es Dios con amor advirtiéndote y diciéndote, hey, no vayas por ahí. Y te dice las consecuencias. Hey, si recuerda, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ahí estás tú en la plática. Pero ahí estás tú en donde están hablando de cosas que no te edifican, en donde están hablando de cosas sucias que te van a corromper. Ahí andas tú en los caminos. Ahí andas tú y fuiste a la fiesta. Ay, pero es que es mi amigo de toda la vida. La Biblia es clara, chavo. Seguir a Cristo cuesta. Y muchas veces este paso cuesta mucho. He podido ver chavos a los que les cuesta realmente dejar las malas amistades. Sí, claro que cuesta, yo no dije que no costara. Porque muchas veces no me puede decir, no, pero ¿y cómo le voy a hacer en la escuela si ninguno es cristiano? Sí, puede que tengas esta pregunta. Está cañón en la escuela. Pero Dios te puede ayudar, chavo. Me voy a quedar solo, me puedes decir. Créeme, no te quedas solo. Yo experimenté algo de... Cuando yo me entregué a Cristo, yo decidí dejar... La primera cosa que dije, tengo que dejar las malas amistades ahí en la escuela. Si no, no voy a poder. Al principio era horrible. Era horrible. Porque te sentías solo. Más para hacer equipo. Tuve que empezar a juntar con los matados. Y pues claro que mis otros amigos me veían así con cara de... Este chamaco, pasa de lanza. Muchos se me acercaron y me decían, no, oye tú, ¿cómo? Y era difícil decirles, no, es que me entregué a Cristo. Daba pena, la neta, al principio da pena. Pero, ¿sabes? Como testimonio les cuento, nunca me quedé solo. Siempre estuvo Cristo ahí. Y es ahí donde empiezas a valorar esa amistad que Cristo te da. Es cuando tú más te aferras a Cristo. Es cuando tú más te tomas de la mano de Cristo. ¿Y sabes qué pasa después? Dios va poniendo amigos en tu vida. Dios va poniendo personas en tu vida. Personas que te encaminan al bien. Dije el tema se llamaba amistades mundanas contra cristianas. Los de adelante podrían voltear a ver atrás. Y podrían voltearse a ver cuántas personas habemos aquí. Siete, 21. Habemos 26. 26 chavos. 26 chavos con distintas personalidades, distintas cualidades. Y créeme, tú no me puedes decir, no, pero es que aquí no se puede encontrar amigos. Mira cuántos chavos hay aquí. Dime, si tú dejas a tus amigos mundanos, aquí vas a encontrar amigos. Y amigos verdaderos. Tristemente te voy a decir algo. Los amigos de allá afuera no son amigos. Ninguno que no está en Cristo. Ninguno que está fuera de Cristo. Va a conocer lo que es la amistad. Va a conocer lo que es amor. La Biblia dice que el que no ha conocido a Dios no sabe lo que es amar. Tristemente, quizás ni me creas, o lo tomes al ahí se va. Y me puedes decir, no, pero si mi amigo es buena onda, el de allá. Si él no conoce el amor de Cristo aún, no va a ser un buen amigo. Te va a encaminar al mal. Los buenos y verdaderos amigos solo los vas a encontrar en Cristo. Porque son los que conocen el amor de Cristo. Son los que conocen la amistad que Cristo da. Yo me encontré con amigos que fuera en el mundo nunca tuve. El verdadero amigo es el que te alienta ahí cuando... Cuando tú ya no quieres seguir, cuando tú ya estás flaqueando, es el que te da el empujoncito. Todos necesitamos amigos. Todos. Y la Biblia lo dice. Y vamos a analizar un poco de eso. Vamos a ver en Proverbios 2:20. Proverbios 2:20, porque la Biblia nos dice: no sigas al que anda mal, en malos caminos, que no andes con el pecador, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero la Biblia también nos dice y nos advierte acerca de esto. Vamos a leer unidos. Proverbios 2:20 dice así: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. La Biblia nos enseña la otra cara. Dios nos dice la otra cara. Andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Ahí está clarito por dónde debes de andar, a quiénes debes de seguir, con quiénes te debes de juntar. ¿Con el que hace iniquidad? No. ¿Con el que comete pecado? No. Con el bueno, chavo, con el que está siguiendo a Cristo, con el que te va a llevar a Cristo, con ese júntate, con ese pégate. Me dicen, ay, que me cae mal. Quizás haya alguno aquí como que no te puedes llevar muy bien, pero como te digo, hay 26. No creo que con ninguno te pueda llevar, o sea, ya esto es tu rollo eso. Si con ninguno te puede llevar, pues ya el problema, yo creo, eres tú. Pero habemos muchos aquí. Y espero que todos seamos cristianos. La amistad es necesaria y es importante. A la luz de la Biblia. Así lo enseña en Eclesiastés 4:9-10. Igual un pasaje conocido. Eclesiastés 4:9-10. Vamos a leerlos juntos. Eclesiastés 4:9-10. Eclesiastés está después de Proverbios. Ok. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Eclesiastés 4:9-10. Dice así la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Pasaje muy bonito. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando el Señor envió a los discípulos, los envió de dos en dos. Igual en la creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, era ayuda idónea. Aquí vemos, mejores son dos que uno. No es bueno que estés solo, chavo. No es bueno que te apartes. La Biblia te dice, no te juntes con estos, pero te dice, júntate con estos. Acércate a estos. Créeme, chavo, aquí vas a encontrar. Acércate a los que han decidido seguir a Cristo y vas a encontrar a buenos amigos. Amigos que aprendieron de la amistad de Cristo. Que te van a ayudar a levantarte, dice. Porque ay de ti si estás solo. ¿Quién te va a levantar, chao? La amistad en Cristo es muy bonita. Créeme. No. Si tú decides. No, si tú te das cuenta hoy que estás llevando amistades que no son correctas delante de los ojos de Dios, tú tienes que decidir dejar esas amistades, porque si no te van a hacer tropezar y te van a hacer alejarte de Cristo. Y no tengas miedo en decir, me voy a quedar solo. no te vas a quedar solo. Una, Cristo está contigo. Y otra, van a llegar amigos, amigos buenos, amigos correctos, verdaderos amigos, de los que la Biblia nos describe en Proverbios 17:17. Allá atrasito, vámonos a Proverbios 17:17. Dice así la palabra del Señor: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Te vuelvo a repetir, allá afuera no vas a encontrar un buen amigo, porque no saben amar. Porque el amor lo pone Dios. El verdadero amor lo pone Dios, chavo. Y amigos solo los que han aprendido de Cristo a ser amigos. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Tienes que aprender a hacer amistad con los que siguen a Cristo, pero también a ser amigo tú. A ser un buen amigo, amar en todo tiempo y ser como un hermano en tiempos de angustia. Tenemos que aprender del ejemplo de Cristo, porque quizás si nada más quieras tener tu amistad, pero tú no quieres dar amistad. No, chavo, no es así. Busca esas amistades, pero también tú ofrece tu amistad, una amistad correcta, a como nos enseña la palabra del Señor y a como Jesús nos enseñó. Porque Jesús nos enseñó algo impresionante. Impresionante, la verdad. El amor de Cristo no se compara con ninguno. Y vamos a ver su ejemplo, lo que Él le dijo a sus discípulos en Juan 15:13. Ya mero acabo, chavos. Juan 15:13. ¿Lo tenemos? Juan 15:13. Ok. Amén. Dice así la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Increíble. Te hago una pregunta: ¿te atreverías a dar la vida por un amigo? ¿Te atreverías, chavo? Depende. ¿Te atreverías, chavo? ¿Sabes lo más impresionante de todo esto? Es que, por ejemplo, Jesús dio su vida por ti y tú no eras su amigo. Jesús también dio su vida por sus enemigos. Increíble. Y él dice: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces imagínate si Él puso su vida por sus enemigos también. Si Él puso su vida por los mismos que estaban matándolo. ¿Qué dice Isaías 53? Llevó nuestras enfermedades, molido por nuestras rebeliones. Increíble, chavos. El amor de Cristo es increíble. Él dio su vida por sus amigos y también por sus enemigos. Y muchas veces no queremos tener a ese Cristo como amigo. Preferimos tener un montón de amistades, 10 amistades mundanas, y no tener a Cristo. ¿Sabes? Es mejor tener solo a Cristo y no tener esas 10 mundanas. Te da más gozo, te da más felicidad estar solo con Cristo que con un montón de gente que al fin de cuentas te van a llevar, y quizás, Dios no quiera, tú fueras al infierno, te los encuentras allá, sea, no imagino el odio que tendrías hacia ellos. Porque ellos te llevaron al pecado. Pero Cristo te ofrece su amor. Cristo te ofrece su salvación. Te ofrece su amistad. Y te dice, no hay mayor amor que este. No hay otro amor tan grande. Y por eso te digo, los verdaderos amigos solo los vas a encontrar en Cristo. Porque ellos han tomado el amor de Cristo. Y ellos van caminando, haciéndose cada día la imagen de Cristo. Por eso son cristianos. Porque siguen a Cristo. Acércate a ese tipo, a esas personas. Y aléjate de los que siguen a Satanás. Recuerda, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la Biblia dice, no andéis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Nada, chavo. No puede ser que tú seas cristiano y toleres estar en una plática donde quizás están hablando de pornografía, donde están hablando quizás de sexo, cosas sucias. No puede ser que tú toleres estar en una plática donde puras groserías son. No concuerda. No hay comunión la luz con las tinieblas. Si andas en luz, júntate con los que andan en luz. Y aléjate, huye, chavo, huye, córrele de ese tipo de personas. Ni aun comáis ni los acompañes a la cooperativa. En serio. Ni los acompañes a hacer un mandado. Ni que ay, que es la fiesta y se va a enojar. Son sus 15 años, se va a enojar. ¿Qué te importa si se enoja? Mejor que se enoje esa persona y que no se enoje Dios contigo. Imagínate. ¿A quién quieres tener en tu contra? ¿Al pecador o al Dios Todopoderoso? Aguas con este, chavo. Porque así como este mandamiento tan claro, así como esta advertencia tan clara, hay otras advertencias que Dios nos da en su palabra que no se les está poniendo atención. Espero que tú pongas atención, que en esta hora esta palabra haya quedado, te haya pegado, chavo. Si te pegó, chavo, fue con toda la intención, la neta. El chiste es que hagas conciencia. Espero que el Espíritu Santo haya redarguido ahí, te haya hecho ver el error en el que estás quizás. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No andes con ese tipo de personas. No te juntes con los necios, porque ¿qué dice la palabra? Serás quebrantado. Mira a Josafat. La ira de Dios vino sobre él. Mira lo que le pasó a Sansón. ¿Cómo acabó sin Sansón, sin ojos, siendo la burla de medio mundo? Porque no le importó lo que Dios decía en sus mandamientos. Y puedes ver así también ejemplos de buenos amigos. El ejemplo tan lindo, la verdad, de Jonathan y David. Créeme, aquí es donde vas a encontrar los verdaderos amigos. La verdad, yo le doy gracias a Dios, chavo, porque he podido ver cómo el grupo se ha ido uniendo. Es un gozo ver un grupo así unido, chavos. Y espero que cada día se pueda ir uniendo más y se puedan ir haciendo amistades más grandes, más fuertes. Aquí dentro de este departamento. Porque es así como vamos a salir adelante. Todos, uno a uno, empujándonos, alentándonos unos a unos. Y aprendamos de Cristo. No le importó dar su vida. A veces somos egoístas nosotros. Nos importa más lo de nosotros. No aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Aprendamos a tener comunión unos con otros. Si a ti te cuesta esa parte, pídele ayuda a Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, chavo. Y por otro lado, si tú estás teniendo amistades incorrectas, aléjate, aléjate. Ni lo pienses, chavo. Ahora sí que me gusta decirlo siempre en caliente. No lo pienses, chavo. Aléjate. Mira, algunos ya empezaron clases y todo el rollo. Aléjate ahí en la escuela de las personas que te van a llevar a pecar. Porque te van a hacer tropezar y cuando vienes a ver, estás totalmente en otra onda. Espero que la palabra que hoy se ha hablado haya llegado a tu corazón y que no solo quede y no solo seas un oidor olvidadizo, sino que lleves a la práctica esta palabra. Atiendas a la advertencia que Dios te da. No vas a quedar solo, chavo, vas a ver, no vas a quedar solo. Jesús va a estar siempre contigo y Dios mismo va a poner amistades a tu lado que te van a ayudar y te van a alentar. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Si tú tienes algo que decirle al Señor, dile, con confianza puedes pasar aquí al frente. Si tú tienes ahí en tus propias palabras, dile al Señor lo que tienes que decirle. Si necesitas ayuda, si te necesitas arrepentir, si necesitas fortaleza, chavo. Dios es misericordioso, arrepiéntete y siempre ven a Él a pedir de su ayuda y de su fortaleza. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios. Primero que nada, gracias, Señor, por la palabra que hoy has hablado, Padre, a nosotros, Señor. Dios, gracias porque en tu misericordia, Señor, tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, nos dice una y otra vez, Padre, y nos advierte una y otra vez acerca de hacer malas amistades, Señor, de no hacerlas, de alejarnos de las personas, Padre Santo, que andan en pecado, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Porque una vez más nos hablas, Señor, y nos adviertes con amor, Padre Santo, acerca de esto. Dios bendito, te pido, Padre, que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a dejar esas malas amistades, Padre. Dios, necesitamos de tu fortaleza, de tu ayuda, Padre, de tu consuelo, de tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a todos a abrazarnos de tu amor, Jesús. Abrazarnos, Padre Santo, de ti, Señor. Aprender que tú eres el verdadero amigo, Señor. Y que los verdaderos amigos solo los podemos encontrar en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por las amistades, Señor, que aquí hay, Señor. Gracias, Dios, porque podemos encontrar personas en ti, Señor, que, Padre Santo, son verdaderos amigos, Señor, y aman correctamente, Señor, como tú nos has enseñado a amar, Dios. Gracias por todo tu amor y tu bendición. Te pido que nos ayudes, Señor, y nos perdones, Señor. Si en algo te hemos fallado, perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos a dejar, Padre, y hacer un lado esa área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.